Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 28 de abril de 2020. Los días martes nos acompaña, y para conocer lo que hay tras cada noticia, el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la USACH, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir una vez más este llamado. Marcos, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días. Un saludo muy cariñoso. Muy bien. Aquí pues, conversemos. Muy bien. Marco, al abrir la página de Entre Telones, el 18 de octubre pasado, uno podría decir que millones de chilenos rechazaron el modelo político, el económico, que finalmente desbordó en la claridad de parte de la oposición y sobre este tema que demandaba justamente la ciudadanía. El gobierno se encerró, bueno, sigue encerrado en sus ideas. ¿Cómo debe ser, a su entender, Marco Barraza, ese escenario de la oposición en el mes de octubre, fecha en que se ha cambiado o propuesto el plebiscito, ese llamado a plebiscito? Y que, bueno, la peste lo dejó atrás. Pero Marco Barraza, el gobierno, se encarga ahora de advertir que tal vez no tendremos plebiscito en el mes de octubre, debido a la crisis económica que deja la peste. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Marcos Barraza? ¿Cuál es su análisis? Bueno, yo creo que el gobierno viene evidenciando, poniendo de manifiesto con mucha claridad cuál es su interés y su propósito para los dos años que le restan al gobierno de la derecha. Es claro que ellos tienen un temor profundo a la deliberación popular, que saben que en un plebiscito respecto del cambio o mantención de la actual constitución, abrumadoramente se va a instalar un cambio para la constitución, que indistintamente que haya habido un repliegue hacia los hogares producto de la pandemia y del temor sanitario a enfermarse y tener riesgo vital, los fundamentos de la movilización que se inicia el 18 de octubre, que traspasa todas las barreras de lo esperado, que cuestiona las bases estructurales del modelo económico, del modelo de desarrollo y de su sustento, que es la constitución pinochetista del 80, que convoca a millones de chilenas y chilenas en el país. Lo que sabe este gobierno es que el escenario de un plebiscito es el escenario en que esta constitución pinochetista y las bases de este modelo es derrotada. Y vienen perfilando una estrategia en la cual lo que buscan es que las personas progresivamente retornen a los espacios laborales sin las seguridades, y esto es muy importante, sin las seguridades de que la pandemia ha remitido, que el riesgo sanitario ya está controlado, porque incluso esta conceptualización de nueva normalidad que ha planteado la derecha, y particularmente el gobierno, no se condice con el estándar que ha fijado las Naciones Unidas respecto de cómo remite la pandemia. Los riesgos están ahí, están presentes. Entonces, lo que se busca, por un lado, es que las personas retornen al trabajo. El gobierno ha sentido con mucha fuerza la presión del empresariado, y el gobierno responde especial y particularmente a los intereses de ese club de amigos, no a la voluntad mayoritaria ni al interés por proteger al pueblo de Chile. Y por otro lado, lo que buscan es que ese retorno a la actividad económica en condiciones de riesgo sanitario, a la vez se complemente con un repliegue en los hogares. Y esto es muy importante, porque lo que se busca es una normalidad coaccionada, en el sentido de estamos trabajando pese a las condiciones de riesgo vital, pero estamos replegados a continuación del trabajo en el hogar y nos desapropiamos del espacio público. Es una incoherencia brutal, que demuestra de que el gobierno percibe a la ciudadanía como consumidor y no como sujeto de derechos políticos. Porque del mismo modo que se intenta abrir los malls, que se busca generar una noción de consumo que no se condice con la realidad sanitaria del país, se dice que no se puede participar en un plebiscito, que habría que postergar este plebiscito, y es un guión aprendido. El ex ministro del Interior, Chadwick, que salió por su participación en violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones del 18 de octubre, lanza esta frase de que habría que postergar el plebiscito, y todo el aparaje institucional del gobierno sale a respaldar esa iniciativa. Entonces, el gobierno está desesperadamente buscando razones, construyendo una falsa realidad que le permita postergar, idealmente de manera indefinida, hasta el término de su gobierno, de su periodo presidencial del presidente Piñera, este plebiscito. Porque saben que ahí se juegan la viabilidad de su modelo político y por cierto económico. Y en ese sentido, creo que desde el mundo social, desde el mundo político, tiene que existir mucha claridad en el sentido de que no ceder a las presiones indebidas del gobierno. Si la pandemia ha remitido, ciertamente que podrá realizarse este plebiscito, y tenemos que trabajar con la voluntad de que se respeten las fechas. Insisto, si la pandemia se incrementase, la racionalidad y la lógica protectora de la población opera, pero hasta ahora lo que hemos visto es un gobierno que claramente tiene intereses ocultos que está explicitando de manera ambigua. ¿Le haría mal entonces, Marco Barraza, a la democracia, le haría mal a la democracia no tener plebiscito, dada, eso sí, las condiciones sanitarias propicias? O sea, sin lugar a dudas, lo que ha hecho esta pandemia, en términos de, en mi opinión, en términos de cómo valora la ciudadanía la democracia, es que los fundamentos en los cuales se sostiene la movilización y esta ruptura institucional que se instala el 18 de octubre en el país, en términos de las desigualdades, digo como fundamento, en términos de las asimetrías políticas, sociales, económicas, de poder desde el punto de vista del pueblo, que permanentemente es postergado por decisiones de élite, la pandemia la fundamentan con mucha más fuerza. Esta pandemia ha dejado de manifiesto las debilidades estructurales de una salud de mercado. Si uno no tiene recursos, no, o sea, tiene riesgo de morirse. Esta pandemia ha puesto en evidencia las características de un modelo neoliberal excluyente. Incluso el presidente de la República, que debe expresar cifras discretas, a mi entender, señala que puede haber más de 10% de cesantía. Yo creo que eso va a ser mucho más. Si ya tenemos filas y filas en todo el país de personas en las notarías, en el seguro de cesantía, que son notificadas de despido. Una crisis económica que pone en cuestión las características de la democracia desde el punto de vista de la protección de la ciudadanía. Entonces, no hacer el plebiscito es desoír, desatender y ser indiferente a la voluntad popular del país. Y la voluntad popular del país es que la democracia no puede seguir en los términos que hoy día existe, que se requiere deliberación, que se requiere participación popular, pero que especialmente se requiere una nueva constitución que supere todos los enclaves pinochetistas y que del mismo modo se se requiere un nuevo modelo económico de desarrollo que permita que los frutos de la riqueza sean compartidos para toda la chilena y todos los chilenos. Marco Barraza, nos imaginamos que el gobierno durante estos días y semanas ha intentado, y bueno, y lo seguirá haciendo, reponer e instalar su agenda neoliberal. La profundización de esta, en estos momentos de peste, de crisis económica, nos imaginamos sería nefasto para la gran mayoría de la población reponer o reinstalar esta agenda neoliberal. Frente a esta nueva realidad, llamémosle así, del país, ¿cuáles deben ser los principales componentes sociales en el corto plazo, urgente? Y también usted por ahí mencionaba la intención del gobierno sobre la nueva normalidad. Me gustaría que profundizara en esta idea sobre esta nueva normalidad, Marco Barraza, que consideramos interesante lo que usted planteaba. Y también los componentes sociales a corto plazo principales que debe realizar el gobierno. Mire, tanto por sobre lo que debiese ser una agenda protectora en el plano social en el corto plazo. Lo primero es que frente a las debilidades estructurales de la economía, en el sentido de que ha dejado en situación de menoscabo, está dejando en situación de menoscabo a miles y miles de chilenos y chilenas que están quedando sin empleo, creo que lo central sería construir una agenda social y económica que permita mantener los ingresos de las familias durante la pandemia, no obstante la economía esté detenida. Y la recomendación internacional, por ejemplo de la CEPAL, y la experiencia de países en Europa, muestra que no hay que actuar con el dogma neoliberal de no más deuda pública o de restringir el gasto fiscal. Muy por el contrario, una pandemia de estas características, en términos de la pérdida de empleo, no se controla desde políticas de mercado. Se controla y se mitigan los efectos negativos desde políticas del Estado. Y eso supone aumentar el gasto público, el PIB destinado a enfrentar los efectos negativos de la pandemia en el plano social y económico. Lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno no solo ha actuado desatendiendo esa recomendación, incluso internacional. Durante la pandemia, desde el inicio, en Italia, en España, el control del sistema privado pasó a manos del sistema público a propósito de la cobertura de camas. Aquí eso no se ha visto. Y muestra el dogma ideológico del gobierno de sostener esto a partir de políticas de mercado. Pero en el plano de las políticas sociales y económicas vemos una respuesta tardía y a destiempo. Se planteó un bono COVID-19 absolutamente insuficiente, 50.000 pesos por persona, y a un corte del 40% y al 60% para distintos universos en términos de calificación socioeconómica. Eso no responde a la necesidad del país. Ahora se está presentando un ingreso mínimo garantizado, que en el mejor de los escenarios llega a 260.000 pesos por familia, es decir, por debajo del ingreso mínimo y de la línea de pobreza por familia, en el caso del ingreso mínimo de 300.000 pesos líquidos, y en el caso del ingreso de la línea de pobreza por familia, inferior a los 460.000 pesos que los indicadores vigentes muestran. Esta no es una formulación y una ocurrencia particular, es lo que dicen los indicadores. Y se presenta este proyecto de ley que lo que busca es una transferencia de recursos a las familias decreciente y solo destinada a los trabajadores informales. Dos cosas: no le podemos decir a una familia le vamos a dar 160 mil pesos este mes y al mes siguiente le vamos a dar 200 y después 150 y bueno, y después rasque flote como pueda. Eso muestra indiferencia del gobierno respecto de la situación precaria que está viviendo la mayoría de las chilenas y de los chilenos. En segundo lugar, estas ayudas tienen que ser por vulnerabilidad, y digámoslo con todas sus letras, los efectos económicos devastadores desde el punto de vista de los ingresos de las familias afectan a los sectores más pobres de la población, a los sectores vulnerables, a los sectores medios. ¿De otra manera usted se explica que en universidades se hayan realizado paros online por parte de los estudiantes, que en su mayoría proceden de sectores vulnerables y o sectores medios, más sectores medios que vulnerables, porque no tenían computador, no tenían banda ancha? Y estamos hablando de ingresos no tan bajos. Por tanto, los efectos de la pandemia tienen implicancias para el conjunto de la población, y el Estado y el gasto público debiese orientarse a la protección de esa población. A la inversa, lo que hemos visto es que el gobierno, por ejemplo, modifica el FOGAPE, este fondo de ayudas económicas para medianas y pequeñas empresas, y los primeros en utilizarlas son las grandes empresas. Entonces, las prioridades del gobierno no son sensibles a las necesidades del pueblo de Chile. Las prioridades del gobierno están puestas en el salvataje de la industria financiera, del mercado de valores, no así de los puestos de empleo de las chilenas y de los chilenos. Entonces, lo que uno esperaría, lo que hemos dicho desde el Partido Comunista, es que tiene que existir un plan nacional de emergencia de carácter integral que aborde a plenitud, en términos sanitarios, el impacto del coronavirus en la población. En segundo lugar, un plan que se oriente a la protección económica de las familias en el contexto de la pandemia, y eso significa mantener ingresos por 5 o 6 meses, indistintamente que haya que gastarse los recursos que están provisionados, y que entiendo yo que para eso son, para circunstancias adversas como el Fondo de Estabilidad Social y Económica que se tiene desde el Estado. Y en tercer lugar, esto es muy importante, para construir una economía que se sostenga sobre localización de la producción en los territorios. La discusión que se va a venir después de la pandemia es una discusión sobre modelo. Y en ese sentido, yo creo que aquí hay dos ejes de conversación fundamental. Por un lado, ¿cuáles son las adecuaciones estructurales que viva la economía chilena que permitan sostener desarrollo, bienestar, progreso y sostenibilidad en cada región del país? Y asociado a eso, muy importante, ingresos razonables y justos para la población. La conversación va a ser sobre renta básica universal. La exigencia, si el gobierno hoy día, con todo el dogma neoliberal, ha cedido a crear un ingreso mínimo garantizado, que por lo pronto creemos que es insuficiente, que no da respuesta, ya el hecho que reconozca que se requiere eso, aunque sea, y partiendo de la base que es insuficiente, es una muestra de que la discusión de presente es una discusión que va a marcar el futuro desde el punto de vista de los parámetros de bienestar de la población. Con los argumentos expuestos, Marco Barraza, queda bastante claro entonces a qué se refiere la nueva normalidad del gobierno. Pero hablemos también del rol de la oposición ante la crisis de esta peste, Marco Barraza. Hay experiencias muy interesantes como la propuesta Por la Vida y la Dignidad en Chile, que levantan 6 partidos opositores y actores sociales. Anteriormente, el expresidente Ricardo Lagos manifestó que la oposición no estaba dando el ancho, que era poco constructiva. Pero existe esta propuesta, una propuesta bastante constructiva, esta propuesta Por la Vida y la Dignidad en Chile. ¿Qué nos puede decir al respecto, Marco Barraza, sobre esta iniciativa? Y también consultarle sobre, si lo podemos, por razón de tiempo, ajustar ahí, a propósito de este primero de mayo, ya a porta del primero de mayo, que va a ser un primero de mayo muy distinto al habitual, cuando se reúnen cientos de miles de manifestantes en las calles. Hoy tenemos entendido que la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, realizará su discurso vía streaming o internet, por las redes sociales finalmente. ¿Qué nos puede decir al respecto, Marco Barraza? Lo primero es que pensar en una oposición obsecuente al gobierno, en una oposición condescendiente al accionar de este gobierno, es ponerse en contrario a los derechos del pueblo de Chile. Lo digo con claridad. Uh-huh. La condescendencia hacia el gobierno, la complacencia con sus políticas, es estar en oposición a la protección y el cuidado integral del pueblo de Chile. Una oposición que le parezca adecuado que la Dirección del Trabajo posibilite la suspensión contractual o el término de la relación contractual entre el empleador y el trabajador por vía administrativa, sin lugar a duda, es una oposición que no está leyendo el daño que este gobierno le está causando a la ciudadanía. Una oposición que le parezca razonable un bono de 50 mil pesos por carga para enfrentar la pandemia es una oposición insensible a las carencias del pueblo de Chile. Y yo creo que el presidente Lago está mucho más preocupado de salvar la imagen de este gobierno y de este modelo, más que leer correctamente las necesidades que tiene el pueblo de Chile. A la inversa, los comunistas estamos trabajando arduamente por la consolidación de una oposición de carácter transformadora, que, con la independencia que corresponda para enfrentar estas políticas neoliberales contrarias a los derechos del pueblo de Chile. La iniciativa del domingo pasado que usted señala es una iniciativa que congrega la voluntad y el apoyo de muchas organizaciones sociales y de partidos políticos, que tiene su origen en Unidad para el Cambio, donde participamos los comunistas, el Frente Regionalista de Verde Social, el PRO. Y lo central de esto es que las soluciones, primero, no entender disociado los efectos de esta pandemia de las razones que fundamentan el estallido social y las exigencias profundas de transformaciones económicas y políticas. En ese sentido, ya en los diferentes territorios, localidades, se está activando vía redes, vía solidaridad, espacios importantes para enfrentar esta pandemia, pero también para pospandemia, perseverar en las transformaciones que el país requiere. Y creo que la iniciativa del día domingo marca un hito muy relevante en esta construcción de una correlación de fuerzas lo suficientemente amplia para perseverar en la lucha social por las transformaciones que el país ha definido. Y el primero de mayo será un hito fundamental, un hito de primer orden. Será la primera movilización masiva en el sentido de las redes sociales, del discurso online que va a lanzar la presidenta de la CUT, donde yo creo que va a estar marcado por exigencias al gobierno y, por cierto, por una mirada de mediano y largo plazo que permita superar los efectos más regresivos de este modelo económico y de este sistema político. Yo creo que esa conexión debe ser seguida por todos a nivel nacional. Este ejercicio debiese replicarse en todas las regiones, porque este va a ser un hito importantísimo desde el punto de vista de la construcción y de voluntades políticas para estas transformaciones, para enfrentar una nueva normalidad en los hechos. Lo que busca es convertir y retrotraernos a una realidad de consumidores y no de sujetos políticos. La nueva normalidad propuesta por el gobierno es más neoliberalismo. La nueva normalidad propuesta por la derecha es sociedad de consumo, no de derechos. Y en eso, mucha claridad, mucho debate, mucha conciencia, y creo que este primero de mayo va a marcar un hito importante en activar estas voluntades movilizadoras. El exministro de Estado, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marco Barrazacán, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar con nuestros auditores esta mañana y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Que esté muy bien, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día martes 28 de abril de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia.